que mal herido cayó. Tengo un hermano en la mina, ay, que mal herido cayó. Dejarme pasar por Dios, oh, que hierba del monte traigo. Ay, y quiero curarlo yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y se retira al mar.